Se lo juro por obedecer las reglas. Dentro y fuera de mi casa yo soy el cuanto me cuesta. Me preocupo, se lo juro, cuando voy de lado a lado. He cuidado la cordura de no ser un descarriado. Me preocupo si en mi cielo está la luna negra. Acordándome, no soy yo. Acordándome, no soy yo, no soy yo. Se lo juro, no marcar la diferencia. Mantenerme en la manada solo y en cuanto me cuesta. Me preocupo, se lo juro, cuando voy de lado a lado. La cuidada, la cordura, pero ser un descargado. Me preocupo si en mi cielo está la luna negra. Acordándome, no soy yo. Acordándome, no soy yo. Me preocupo si en mi cielo está la luna negra.